Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Miércoles 14 de julio, otro programa de Los Locos de Buenos Aires acá en FM La Tribu. Lo primero que corresponde, como siempre, es saludar y agradecer a la gente que desde el estudio hace que este programa salga al aire. Desde ahí, desde la calle Lambaré, es decir, a May, a Dayana, a Sole, a Leandro y a Gustavo, a todos muchas gracias. Seguimos acá, todavía estamos en esta dispo, es decir, aislados. Así que también, por supuesto, quiero agradecer a Camilo que me acompaña acá en el estudio que montamos en Boedo. Esperemos que hoy disfruten del programa. Camilo, por supuesto, creo que va a hablar un poco de cine, aparte de test, vacunas y caso de coronavirus. Espero que hoy este programa les sirva para poder tener alguna información que por ahí se ha escapado en otros lugares, o por ahí alguna mirada diferente que nos pueda enriquecer a nosotros y los pueda enriquecer a ustedes también. Bueno, estoy viendo algunas cosas que no me están gustando mucho. Estamos ya por llegar a que comiencen las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Eso es una buena noticia, porque esta vez en la ciudad de Buenos Aires la presencialidad o semipresencialidad ha hecho que las clases empezaran mucho antes, así que los docentes que estuvieron trabajando en forma presencial, suponemos que deben estar más cansados que en otro momento. Pero ¿qué veo en estos días y ya llegando a las vacaciones, o qué es lo que se puede ver? Se ve que muy pocos chicos han estado yendo en los últimos tiempos a las escuelas en la ciudad. Yo en algún momento desde acá les dije, ahora se ven las escuelas con muchos chicos, parecía que se había perdido el miedo, o por ahí se perdió el miedo, pero la realidad que en muchas escuelas hoy los chicos están yendo muy poco. En la mayoría se da también, se están utilizando las dos formas, ¿no? Aparte de la presencial está la forma virtual. Y eso ha hecho por ahí que muchos padres, con toda la insistencia que hubo de los gremios para que los chicos no concurran, y por todo lo que sabemos, los padres que también no querían que los chicos vayan, y aparte porque existe un juez ha fallado, perdón, un juez ha fallado a favor de que todos aquellos que lo requieran puedan tener clases virtuales, esto ha hecho que la presencialidad sea baja. De los chicos, de los docentes no, porque las clases virtuales las están dando desde los colegios, así que los docentes tienen, en general, salvo que estén aislados, tienen que dar las clases desde la escuela. Si no, si están aislados, los dan desde su casa, pero en general lo están dando desde la escuela. A mí me preocupa eso, ¿no? Porque suponemos o hemos visto que lo de las escuelas epidemiológicamente no ha sido un lugar, la escuela, donde haya habido más contagios que en otros lugares. Eso ha sido comprobado, así como hacemos muchas críticas de otras cosas, en eso hay que decir la realidad. No hubo más crecimientos de clases porque las escuelas estuvieron abiertas. Y eso que además quedó demostrado en la comparación con la provincia de Buenos Aires y con otras provincias que tenían todo cerrado y que, bueno, que la disminución de los casos de coronavirus fue igual o por ahí inclusive disminuyó menos que en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, si bien se partió de muchos casos, empezó a disminuir y bueno, hoy estamos en una meseta que después lo comentaremos. Así que bueno, preocupante que los chicos no hayan podido ir a la escuela como debería ser, ¿no? Hay grados en determinadas escuelas que te trabajan 20 y pico chicos por Zoom y 2 o 3 van presencialmente. Bueno, así lamentablemente no se puede, y yo creo que se van a pagar las consecuencias, más allá que algo sirve el Zoom, pero no es lo mismo. Por ahí también el hecho de que ya los chicos hayan vuelto a verse con sus compañeros, el poder elegir voy a la escuela o no voy, por ahí ahora que ya se vieron, que estuvieron algunos días juntos, por ahí dijeron, bueno, ahora nos quedamos en casa. No sé cuál es el verdadero motivo, pero la realidad, lo que uno ha podido ver, yo recorriendo, viendo en las escuelas de acá del barrio, y lo que me han comentado de otras escuelas y lo que me han comentado docentes, lamentablemente son pocos los chicos que están yendo. Esperemos que después de las vacaciones de invierno sean más. También hubo esta campaña de que estaba... una realidad, pero que nunca se supieron los datos exactos. Esto de que en las escuelas no había gas, en algunas porque no se pagaba, en otras porque se habían roto las calderas. Eso es verdad, eso existió, en alguna escuela existió. Lo que no sabemos es en cuántas. Yo en algunas que decían que existía ese problema, pude chequear que ese problema no existió. Y después hemos visto que unos de un gremio decían que eran 75 las escuelas, otros decían del otro gremio que eran 40, después el mismo gremio que decía 40 después decía que era 50, gente de ese mismo otro gremio decían que eran más de 70. Realmente nunca supimos cuántas escuelas estuvieron sin gas, y es una pena, desde acá lo decíamos, qué bueno sería que los sindicatos, que pueden juntar, recorrer todas las escuelas, más que con las licencias gremiales no están trabajando, los docentes que son delegados sindicales en su mayoría no están trabajando, podrían estar yendo a las escuelas y saber, y así hubiéramos tenido una cifra, y desde acá, desde este micrófono y desde quizá otros, se podría haber hecho fuerza para que se solucionaran los problemas. En general tenemos entendido que ahora se han solucionado los problemas, pero en particular queremos decir que nunca supimos cuántas escuelas estuvieron sin gas. Nunca lo pudimos saber. Bueno, si les digo que, como les digo siempre, que recorro la ciudad y que veo muchos negocios cerrados, por supuesto que para ustedes no es ninguna novedad. Antes de ayer, el día lunes, tuve que hacer unos trámites y viajé en transporte público, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, a Ciudadela, y vi toda la parte de Flores, Floresta, sobre todo Floresta y Liniers, no tanto Flores, Flores todavía hay mucho negocio, por suerte, abierto. La parte de Floresta y llegando a Liniers, la cantidad de negocios que han cerrado es impresionante, ¿eh? Y es ahí donde uno ve que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires la peor crisis, una crisis nunca vista en esta ciudad de Buenos Aires. Que esta ciudad de Buenos Aires tenga índices de pobreza de alrededor del 30% realmente es para tener en cuenta. No ocurrió eso nunca, ni en el 2001 ocurrió, ni en el 2002. Y después, bueno, también he estado en Ciudadela. Está destruida toda la zona de Ciudadela alrededor de la estación de trenes. Está primero, por un lado, uno lo que ve que ahí iniciaron la obra hace como 3 años atrás del soterramiento. Entonces fueron cerrando ahí una parte en Rivadavia contra las vías del ferrocarril, y uno lo que puede ver ahí es un lugar cerrado, pero que no están trabajando. Todavía están las leyendas haciendo lo que hay que hacer del gobierno anterior, pero recordemos que fue el gobierno anterior el que frenó las obras. Y es este gobierno el que no las reactivó. Entonces hay una tristeza en todo ese lugar, y por supuesto se sigue cruzando las barreras como se cruzaban siempre, y no se sabe, porque no hubo ningún anuncio, y si hubiera habido un anuncio, lo primero que hubieran hecho es, como hacen en otros, es tapar los carteles que había puesto el gobierno anterior para poner carteles nuevos, que en eso se especializan, en donde dirían acá están, seguimos con el soterramiento o estamos haciendo estas obras. Bueno, eso lamentablemente no está ocurriendo. Y después, cuando uno sigue y entra por Ciudadela, ve que no han quedado nada de los negocios. Uno antes iba a la tarde, cantidad de boliches, inclusive algunas fábricas con mucho trabajo. Ahí uno pasa por la fábrica Alcázar, que por suerte, que es de vinagre, que por suerte todavía está funcionando, pero después uno empieza a ver la desaparición de talleres y la desaparición de comercios. Quedaron muy pocos comercios. Yo hace años que iba a esa zona, inclusive desde el 2017-2018 que camino por esa zona, y bueno, nunca vi lo que vi ahora. Una ciudad totalmente, podría decir, destruida. Y ahí también, para que veamos cómo funciona este sistema, ¿no? Ciudadela, ahí está la responsabilidad de ese desastre. La primera, por supuesto, el gobierno nacional, porque han cerrado todos los lugares por esta cuarentena que fue insólita y que junto con el gobierno de la provincia la mantuvieron durante tanto tiempo que bueno, que quedó todo destruido. Por suerte acá en la ciudad pudieron abrir un poco antes y también quedó destruido, pero no tanto, por decir algo, ¿no? Tampoco es para ilusionarse, porque acá hay cantidad de negocios que han cerrado. Aparte, vayamos al microcentro y ahí nos vamos a dar cuenta también qué pasó con la ciudad de Buenos Aires. Pero lo otro que quiero agregar, que Ciudadela depende del partido de 3 de febrero, del municipio que maneja Diego Valenzuela, el periodista hecho dirigente de Juntos para el Cambio e intendente, y que sobrevivió porque mandó cortar boleta en su lugar, como sabía que yendo abrochado con Macri perdía, mandó cortar boleta y sobrevivió. Pero también quiero hablar de la responsabilidad de él. Yo creo que podría ser algo, qué sé yo, todas las veredas rotas en a 2 cuadras de la zona céntrica, de la zona donde se mueve mucha gente, a 1 cuadra de Gaona, donde también se mueve mucha gente. Es decir, una ciudad destruida por donde se la quiera ver a esta Ciudadela. Así que bueno, ¿Cuánto tardaremos en reponernos de este desastre al cual nos han llevado por el mal manejo de la cuarentena? ¿Cuándo nos repondremos de todo esto, no? Y no solamente yo estoy hablando de desastre de infraestructura, de los problemas, hablé un poco de los que tienen las escuelas acá en la ciudad, ni que hablar lo que pasa en la provincia. Nosotros recibimos datos de que prácticamente en la provincia los chicos no van porque no pueden ir, porque las escuelas están como si hubiera habido una guerra. Y es cierto que hay responsabilidad del gobierno anterior, pero muchachos, váyanse poniendo las pilas, ya hace 2 años que están. Y en el caso de Kicillof se tendría que poner más las pilas, porque en realidad, salvo los 4 años de María Eugenia Vidal, siempre fue su partido el que estuvo gobernando ahí. Así que ese desastre que se ve en la provincia de Buenos Aires, que se debería hacer cargo Kicillof, ¿no? Pero bueno, estamos así, estamos con compensaciones mínimas de algún bonito para los jubilados, estamos con una inflación que supera el 3%, estamos con un ajuste brutal, porque cuando cada vez que habla Guzmán y que dice que están bajando el déficit a esa costa de lo que se ahorran en jubilaciones, porque te dan un bonito, pero después lo que te corresponde no te lo dan. Y también con el ajuste que están haciendo con los salarios, que también es brutal, por más que se abran de nuevo las paritarias, porque la inflación no cesa y no va a cesar, y menos va a cesar con todas las medidas económicas que se están tomando y con la falta de ingenio que tienen para resolver estos problemas. Estamos metidos en un problema como es la inflación, que es la peor forma en que te ajusta, desde hace ya muchísimos años. Esta gente que gobierna hoy nos ha gobernado los últimos casi 30 años, ¿eh? Y no pueden salir de la inflación, y tienen y van ahora a unas elecciones que le va a ir bien en la provincia, porque evidentemente ellos saben que cuanto más pobreza hay en la provincia de Buenos Aires, cuanto más desastre es la provincia de Buenos Aires, más pueden incentivar al clientelismo normal y clientelismo VIP a que los voten. Fíjense ustedes las barbaridades que estamos viendo en un momento preelectoral. El día de ayer hubo una movilización de gente que está manejada por gente que tienen cargos de secretarios de Estado, como es Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, gente que tiene hasta diputados, y el Movimiento Evita, que tiene también secretarios de Estado y diputados, y han tenido que salir porque no les llega el clientelismo, no pueden sostener ni el clientelismo de ellos, pero tienen los cargos, y le echan la culpa a que están así ahora por Macri hace 2 años. Convengamos que los últimos 2 años del gobierno de Macri fueron un desastre. Después del 2017, que, bueno, recordemos que ganó las elecciones Macri, las ganó bien, en un momento que la pobreza estaba en el 25% y pico, la menor pobreza de los últimos 20 años en la Argentina, pero después del 2018 se metió a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, se empezó a tomar medidas de fuga de dólares, se empezaron a tomar medidas de ajuste y se llegó al 2019 ya co-gobernando desde las PASO de agosto con Alberto Fernández, que le pedía el cepo al dólar, que le pedía el dólar a 60 pesos y que bueno, y que Macri, para tratar de sacar unos votos más, accedió a todo lo que le pidieron. Así que este gobierno está gobernando ya desde agosto, ya tiene 2 años prácticamente, porque en agosto empezaron a gobernar, es más, el ministro de Economía, todos empezaron a negociar todas las medidas económicas con el gobierno entrante. Así que tenemos los últimos 2 años del gobierno anterior, más los 2 años de este gobierno, 1 año y medio más lo que gobernaron con el otro, que el país es un terrible desastre, nunca visto en la historia argentina, no me voy a cansar de repetirlo, y en donde la dirigencia está viendo cómo sostener a su, en el caso del oficialismo, a su voto cautivo, y con una agenda que realmente es ridícula, que se esté manejando como agenda las tapas de Página 12 o C5N, que el problema de Argentina sea los cartuchos que le mandaron a Bolivia cuando se retiró del gobierno Morales, Evo Morales, y cuando en un sector del MAS mismo de Evo Morales siguió cogobernando con Yáñez hasta ver cómo había nuevas elecciones, y en un momento en que en la embajada argentina se refugiaron varios ministros y varios gente que había sido del gobierno boliviano anterior, aparece este tema raro. Después por ahí lo tratamos más, pero por lo menos raro. Y que la campaña electoral sea solamente esto, el que Macri colaboró con el golpe de Estado. Bueno, hay varias cosas para analizar sobre eso. Recuerden que nosotros acá en este micrófono habló en su momento Fabián Alari, que sostenía que no era un golpe de Estado, que era lo mismo que decía Santiago O'Donnell en Página 12, que no era un golpe de Estado, que tenía que ver con todo lo que había pasado con Evo Morales, que si ustedes recuerdan había perdido un plebiscito para poder ser reelegido y que después metió a través de la Corte Suprema que podía ser reelegido ya en el cuarto mandato. Ahí estalló todo y después se arregló y el presidente del MAS, pero tienen una interna difícil en Bolivia y por eso se están ayudando con Argentina, que también tiene problemas ahora electorales, para ver qué relato pueden mandarse de algunas cosas. Aunque siempre hay que esperar a ver qué pasa con la investigación. Hoy uno escucha todas las voces, aunque acá en Argentina algunas no se escuchan, como las de muchos funcionarios bolivianos que dicen a nosotros nos ayudaron a salir de la embajada argentina y otras cosas. Pero bueno, dicho todo esto, hoy tenemos un programa, quédate, porque pensamos hablar con Fabián Alari, justamente recién lo nombramos, pero del tema Milagro Sala, presa política Milagro Sala, bueno, es de ese tema. Y tenemos algunas otras cosas que sabemos que te van a interesar. Así que quédate y bueno, vamos a escuchar un tema. Como siempre, el tema del año 1991. En este caso es Héroes del Asfalto y este tema es de Riff. Escuchen. Cambios, cambios necesitamos, con mi turbo. En esta formación estaban Papo, Vitico, Michel, Peronel y Boff, no era el riff con Oscar Moro. Y bueno, justamente en el año 91 estuvieron en la fiesta Harley en Obras y entre los temas que tocaron este tema. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hace unos días acamparon en Plaza de Mayo algunas organizaciones sociales para pedir la libertad de Milagro Sala, la dirigente jujeña que ellos consideran que es presa política. Pero para hablar sobre este tema, estamos comunicados con el doctor en historia Fabián Arari, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, historiador, docente de la UBA y de la Universidad de San Luis. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, después de tanto tiempo volver a charlar contigo. El gusto es mío, gracias por llamar. Nosotros sabemos que estuviste haciendo un análisis sobre los verdaderos motivos por los cuales Milagro Sala debería continuar preso. ¿Es una presa política? ¿Cuál es la evaluación que haces vos? Mira, es muy interesante el caso de Milagro Sala porque ella concentra una serie de problemas que tienen que ver con la Argentina en los últimos 15 años, 20 años. Uh-huh. Es una dirigente política del peronismo, aunque ella no esté afiliada al PJ, es parte de ese armado. Uh-huh. Y es una dirigente que viene de una extracción obrera, pero ya no lo es. Es una mujer que maneja mucho dinero en Jujuy, tiene 12 autos, tiene varias casas, en términos científicos diríamos, es una burguesa, es decir, uh-huh, ya no, una no es más una obrera. Claro. Uh-huh. Digamos, lo que pasa es que, bueno, hay cierta cuestión con cierta cuestión racista que tiene que ver con que si uno es morocho entonces es pobre, ¿no? Lo cual no tiene absolutamente nada que ver. En Jujuy hay gente, digamos, con determinados rasgos que es muy pobre y hay gente con determinados rasgos que es muy rica. Claro, inclusive ella lo usó un poco esto, ¿no? Que decía que estaba presa porque era pobre y morocha, dijo en algún momento, ¿no? Claro, no es ni será morocha, pero no es pobre. Y ser morocho no te hace ni pobre ni rico. Claro. Bueno, lo que digo es que concentra una cantidad de esas cuestiones porque ella se convierte en una puntera política, acumula mucho poder, pero expresa los cambios que hay en la Argentina, sobre todo a partir del 2001, y los introducidos por el kirchnerismo. Ella, ante Jujuy fue un epicentro de lo que fue el 2001. Si recordemos las movilizaciones del perro Santillán en los 90, claro, que fue un epicentro de ebullición de la clase obrera, sobre todo de la clase obrera desocupada, de los estatales, todo lo que uno llamaría la sobrepoblación relativa, y ella se ocupó de controlar todo eso. Entonces, la organización de ella, la Tupac Amaru, se ocupó de poner un freno, de regimentar todo ese descontento, controlarlo a través del Estado, y, lo que se llama concesión, en realidad es un trabajo una sobreexplotación de los trabajadores, con trabajo muy precario, uh-huh, con entregas de vivienda muy muy a cuentagotas, y en el medio negociados. Por ejemplo, ella, una de las condenas que ella tiene, una condena firme, que la lleva a 13 años de prisión, es una un expediente que está denominado Pibes Villeros, por los cuales son dinero que ella se dinero que ella se quedaba con el tema de las viviendas, de viviendas que no se hacían, por una suma de alrededor de 12 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, esta es Milagros Sala, por eso digo que expresa muy bien toda una época. Y la Argentina reciente, es decir, frente a una a un levantamiento de la clase obrera, el Estado se ocupa de régimen de reprimir, pero también de regimentar esa población y de degradar sus condiciones de trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, Milagros Sala empleaba gente por debajo del mínimo legal. Recibía en el año 2012 2.500 pesos, incluso por el mínimo legal de los trabajadores jornalizados. Ellos cobraban 9 pesos con 40 por la hora, contra 13 con 35. Recordemos que el salario de los trabajadores jornalizados siempre es menor el trabajo, sí, el salario mínimo legal. Sí. Y recordemos que el salario mínimo legal siempre está muy por debajo, siempre está al borde de la canasta de entre pobreza e indigencia. Es decir, creo que si miremos lo que está el salario mínimo legal hoy en día, está en 30.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ella todavía los empleaba por debajo de eso. Los empleaba por 12 horas, ¿sí? Cuando todos sabemos que el máximo legal es 8, cuando se lo emplea por más de 8 horas, legalmente hay que pagarle horas extras o algún tipo de bonificación. Bueno, ella no pagaba horas extras y los empleaba 12 horas por menos del salario mínimo legal. No pagaba aportes patronales, no pagaba cargas sociales. Es decir, por eso cuando hablamos de la aparición del trabajo precario y la administración del trabajo precario, a partir, sobre todo, eso si bien viene en los 90, pero se expande a partir del 2003 y bajo el kirchnerismo, ponemos a Milagros Sala como epicentro de esto en Jujuy, y manejado por fuera del Estado, porque esta gente no era empleada directamente por el Estado, sino era empleada por la Tupac Amaru, una tercerización del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no se tuviera que hacer cargo de todo esto. Fíjense cómo cada vez que avanzamos vemos cómo se precariza más todavía esto. En el medio ella se enriquece con las dádivas estatales y con el directamente el robo, como vimos, de esta causa de los 12 millones de dólares. Pero eso no es todo, es decir, no solamente se ocupa de esta precarización a la cual nos vamos acostumbrando. Yo tuve, cuando fue el caso de Milagros Sala en el 2016, a mí me hizo una entrevista, un gran periodista que lamentablemente falleció, que era Marcelo Sortoviasta. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando yo le presenté los datos, él me dijo, igual le agradecí mucho haberme llamado, porque en un medio kirchnerista él llamó a alguien opositor a Milagros Sala, me dijo, bueno, pero por lo menos le da trabajo. Y esa frase me pareció muy interesante, ¿no? Porque muestra el nivel de degradación a la cual acostumbramos a la clase obrera. Es decir, los trabajadores jujeños tienen que estar agradecidos de todo esto. Se parece un poco al tema de, si, digamos, puesto por un kirchnerista... Claro, puesto por un kirchnerista parece bueno. Ahora, estas eran frases de los patrones rurales que sometían a sus obreros a las peores condiciones y decían, bueno, pero yo les doy trabajo. Claro. Que en su momento parecía una frase completamente horrorosa. Ahora la dice Milagro Sala y parece bien. Pero a esto nos vamos acostumbrando. Pero no es lo único que hace esta mujer. Ella está acusada y tiene una condena por una agresión a un militante de la corriente clasista combativa. Tiene una condena de 4 años. El militante se llamaba Lucas Arias, ¿sí? Sí, y fue agredido en el Ministerio de Infraestructura de Jujuy. O sea, ella estaba dentro del ministerio como buena funcionaria y agredió a este militante que venía, digamos, a pedir mejores condiciones para los desocupados. Sí, vinculado al perro Santillán, sí. Ella está condenada, es decir, cuando se dice expresa, está condenada por robarse 12 millones de dólares y está condenada por agredir a un militante popular. Claro. Pero eso, digo, no es todo, porque hay una serie de delitos que son las que ella no responde. Este delito, de lo que hablamos, de el trabajo, básicamente la sobreexplotación laboral, nadie nunca la imputó. Ella además agredió a militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores en 2005, agredió a militantes del Partido Obrero en 2006, participó ella de una golpiza a 2 militantes de la corriente clasista combativa, uno de los cuales tuvo que ser internada por fractura de cráneo. Sí. Y además atacó ella a obreros afreros en 2010. Está vinculada, porque su organización está vinculada, a los asesinatos de 2 militantes. Uno es Daniel Condori en Humahuaca en 2012 y otro es Ariel Velázquez en las campañas de las PASO del 2015. Y además de todo esto, es la titular de la Barra Brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con todos los negocios ilegales y las complicidades policiales que se suelen manejar en los casos de las Barras Bravas. Uh-huh. Es decir, por eso cuando yo digo, Milagro Sala condensa, la evolución política de la Argentina en los últimos años, estoy hablando de esto. Es decir, esto es lo que tiene la dirigencia política para entregarle a la clase obrera. Salarios miserables, precarización, control, represión y enriquecimiento de un conjunto de arribistas sobre la base de esa precarización. ¿Cómo se explica que haya sectores de la izquierda que digan que es una presa política? Por ahí dejando de lado el arresto original que fue en un campamento que habían hecho, en una campe, sí. Dejando de lado eso, ¿no? Que por ahí no se hizo bien, se tendría que haber juntado toda la prueba antes y arrestado. Pero, ¿cómo se explica esto? Que haya sectores de la izquierda que digan que es una presa política. En su momento nosotros dijimos, por una campe no se puede poner preso a nadie. Claro. Porque una campe no es un delito. Pero ella, actualmente, no está condenada. El problema que ella tiene, digamos, no es la condena que ella tiene no es por el acampe. Ella tiene 3 no, condenas. Claro. Una, la que yo dije, por la causa Lucas Arias, el dirigente de la CCC. La otra, la más grave, porque la de Lucas Arias son 4 años de prisión. La del robo de los 12 millones de dólares que era para viviendas, así que son 13 años de prisión. Y después tiene una tercera causa, que es un escrache a Gerardo Morales, que son 3 años. Fíjate que es la menor. Claro. Digamos, la de Gerardo Morales son 3 años. La agresión a Lucas Arias son 4 años y la de el robo, digamos, son de 13 años. Entonces, digamos, el por el scratch, y uno no tendría que, digamos, para a mí me parece que no se debería penalizar el scratch, pero acá la cuestión va más allá de por qué la ponen presa. Es decir, Milagro Sala tiene que estar presa. Y una cosa importante. Sí. Milagro Sala no está en la cárcel. Está en la casa. Cumple arresto domiciliario en una casa, digamos, a todo lujo. Ella tiene una casa a todo lujo, muy suntuosa, y vive en esa casa, está haciendo el arresto domiciliario. No está cumpliendo cárcel efectiva. Ella, si nosotros sumamos 4 más 3 son 20 años. Claro. Eso ameritaría cárcel efectiva. Y común, claro. Y pero común. Esto lo de la izquierda, ¿cómo qué pasa que han ido y se movilizan allá? Muchos dicen, bueno, es gente que viene de afuera y que realmente no sabe lo que pasa en Jujuy. En Jujuy creo que tienen claro lo que es Milagro Sala, se demuestra cada vez que hay elecciones también. Pero ¿cómo lo ves vos esto? Mira, a mí me parece, a mí no me extraña. Es decir, lo que yo también, digamos, habría que ver si podemos llamar a lo que se llama el trotskismo argentino izquierda. Esa es otra discusión. Ellos defienden a Milagro Sala porque defendieron a Devido. Claro. Ellos defendieron a Julio Devido, defendieron a Lula, defendieron a Evo Morales, defendieron a Maduro. Digamos, están en esa línea, del Nakam Pop, es decir, están en ese, en esa alianza populista, uno podría decir, ¿no? Ellos creen que el kirchnerismo es algo mejor que el macrismo y por lo tanto hay que defender al kirchnerismo. En el fondo aparece eso, aunque en alguna que otra declaración se delimiten, en el fondo creen eso. Y por lo tanto es lógico que salgan a defender a las figuras emblemáticas del kirchnerismo. A mí no me extraña, son, digamos, uno lo observa en los últimos años ya la cosa más desnuda en la izquierda, las declaraciones más desnudas, y uno observa eso, es decir, son una socialdemocracia. No quiero hablar de algo reciente, pero cuando la selección salió campeona de América, digamos, los principales dirigentes de izquierda vergonzosamente festejando, haciendo gala de su nacionalismo, pero diciendo es para Bolsonaro que lo mira por TV, haciendo prácticamente campaña por Lula da Silva, ¿no? Es decir, y entrando en sintonía con Alberto. Es decir, ¿cómo en un país que tiene 100.000 muertos, que está destruido, nos parece que tenemos algo para festejar? ¿No? Es decir, es gravísimo. Más allá del contagio que pueda aparecer en la 9 de julio con tanta gente junta, sin barbijo, pero al margen de eso, es decir, lo que uno observa con la izquierda es que está mostrando su faceta socialdemócrata, y entonces a mí no me extraña que esté defendiendo a Milagro Sala. El problema, el grave problema, me parece a mí, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, el grave problema es la confusión. Entonces, que la gente empieza a creer que eso, que esos partidos que están en el FITU o el Nuevo MAS o la Tendencia, crean que eso es la izquierda. Ese es un problema, ¿no? Claro. Lo que uno ve es que se abandonaron las banderas que eran banderas de la izquierda, la lucha anticorrupción y la lucha por contra el alza del costo de vida, que sería la inflación, eran banderas emblemáticas de la izquierda. Y eso se lo regalaron a otros sectores, ¿no? Mira, a mí me parece que, como mínimo, una asesina de obreros tiene que estar presa. Claro. Ella está vinculada, ya dije, a dos asesinatos de dos obreros, Daniel Condor y Daniel Velázquez. Además, una persona así, mínimo, tiene que estar presa. Es decir, si a Videla lo agarran, lo ponen preso por un problema impositivo, ¿vamos a pedir la libertad de Videla? Obviamente entre Videla y Milagro Sala uno dice, hay una diferencia. Está bien, pero son dos. Uno puede ver efectivamente la magnitud de la masacre de la dictadura, es enorme. Pero esta mujer, digamos, digamos, está vinculada a asesinatos de militantes de izquierda y obreros. Y está vinculada a represión a partidos obreros. Entonces, en ese punto, uno diría, esta mujer tiene que estar presa. Como tiene que estar preso cualquier, digamos, uno tiene, dice, tiene que estar preso Pedraza, ¿no? Claro. ¿Y por qué no tiene que estar preso Milagro Sala? ¿Por qué hacemos campaña por Pedraza, contra Pedraza y no contra Milagro Sala? Si cualquier asesino obrero tiene que estar preso, y eso me parece mínimo. Después, los otros delitos, es de una persona que negrea y que se enriquece con la sobreexplotación de los obreros, tiene que estar presa. Está muy claro, está muy claro. Me parece que es una explicación muy necesaria, sobre todo en este momento que, como vos bien decías, es un momento de confusión, ¿no? Mucha gente que veía ahí los acampes pidiendo la libertad de Milagro Sala. Ahora, te puedo cambiar un minutito de tema. No te llamamos por este tema, pero me gustaría un poco tu opinión. Porque vos fuiste el primero que dijo que en Bolivia no había habido golpe de Estado. Después aparecieron otros como Santiago Donner, me acuerdo, que escribió también sobre eso. Y bueno, Rita y ahora Segato. Reaparece el tema con este con esto de las balas que se mandaron, y aparece el tema diciendo, bueno, Macri apoyó el golpe de Estado. Brevemente, ¿cuál es tu opinión sobre esto, sobre lo que está pasando con Bolivia? A ver, acá hay una cuestión importante, y es la siguiente, vuelvo a lo mismo. La izquierda no puede ser rehén de ninguna fuerza burguesa, porque eso es ponerse en contra de la clase obrera. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Sobre eso podemos empezar a analizar. Como dije en su momento, en Bolivia no hubo golpe de Estado. ¿Eso qué significa? ¿Que uno va a apoyar al gobierno de Áñez? Con ninguna circunstancia. No, claro. Pero de la misma forma que uno pelea contra De la Rúa, y uno sabe que Duhalde conspiraba contra De la Rúa. Uh-huh. Y uno sabe que la primer chispa contra De la Rúa la estableció Duhalde. Nada más que Duhalde quería que se vaya a Cavallo. Y quería armar una especie de gobierno de coalición. Pero uno pelea contra De la Rúa y pelea contra Duhalde. No dice que hubo un golpe contra De la Rúa y entonces quiere que vuelva De la Rúa. Entonces, aquí es lo mismo. Es decir, uno pelea contra Evo Morales y pelea contra Áñez. Pero curiosamente, quienes no pelearon contra Áñez son los del MAS. Curioso golpe de Estado en el cual no se restringe las libertades públicas, el partido de Milagro, el partido de Evo Morales siguió existiendo y después hizo campaña electoral. Curioso golpe de Estado que el Parlamento sigue funcionando y el Parlamento está en poder del MAS, o sea, de Evo Morales. Curioso golpe de Estado que el Parlamento legitima algo a la presidencia de Áñez, y curioso golpe de Estado que después llama a elecciones y bueno, la gente hace campaña. No, es decir, es un golpe de Estado muy curioso. ¿Qué es lo que no quieren qué es lo que no quiere entender o qué es lo que no quiere reconocer el kirchnerismo? Que a Evo lo volteó una movilización popular. Claro. Y que él dio la orden, es interesante, ahora Eva Copa, una persona que rompió con Evo, eso después en algún momento, si quieren hablar de Bolivia, nos ponemos a hablar, porque efectivamente lo que se mostró en las últimas elecciones en Bolivia es que Evo no controla el MAS y que efectivamente el MAS se va disgregando. Eva Copa es una gran dirigente del MAS que rompió luego con el MAS, fue a las elecciones sola y ganó en el Alto, ¿sí? En el corazón del MAS, ganó esta Eva Copa que rompió con el MAS. Bueno, Eva Copa dijo que a ella le habían dado la orden de que ella también tenía que renunciar. Ella no renunció, se quedó en el Parlamento. Áñez asumió porque nadie del MAS quiso agarrar, porque renunció Morales, renunció el vice, y fueron renunciando los que tenían que tomar el poder y no lo quisieron tomar. Pero no hubo, digamos, una orden que no... Y la orden provino del propio Morales, no agarren el gobierno. Y entonces, vos pensás que lo que ahora, pasa ahora con el tema de las armas, sí. Sí. Y de ahora, eso tiene que ver, perdón, eso tiene que ver con también una interna de ellos, de Bolivia. A ver, el golpe no sé, digamos, el golpe que no fue, se hizo por una movilización popular. Ese gobierno de Áñez no va a ser ni más ni menos fuerte porque Macri le venda, no sé, ¿qué le vendió? Digamos, no sé, dos chalecos antibalas, tres. ¿Qué es lo cuánto le vendió? Primero que hizo una venta, ¿sí? Segundo, ¿cuánto armamento le dio para que haga qué? Un gobierno que duró un año menos. Sí, un gobierno que no duró nada en términos estrictos. Es decir, ¿cuánto lo blindó? ¿No? Es decir, ese es el relato que en realidad tiene más que ver con la política local. Uh-huh. La idea de armar un relato sobre Macri, que bueno, en realidad Macri es un golpista, es un fascista, es Videla, toda esa cuestión, Macri es la dictadura. Bueno, si vos, está bien, nosotros somos un desastre. Nosotros llevamos a la Argentina, del infierno directamente al noveno círculo. Pero Macri es peor. Es decir, nosotros te podemos matar de hambre, matar de COVID, te podemos dejar desocupado, sí. Pero Macri es el fascismo, es una especie de Hitler. Entonces, votame. No, es decir, es el último recurso. Es una especie, un giro más del relato, independientemente de la causa... De la causa en concreto, ¿sí? Claro. Porque el proceso boliviano no se define porque Macri vendió una granada más, una granada menos. Claro. En síntesis, lo que pasaría con este relato es no tienen nada para mostrar en las elecciones y tienen que buscar algo para denigrar al gobierno anterior, que todos sabemos que fue un desastre, pero que ellos no son mucho menos desastre, ¿no? Claro, sí, sí. Efectivamente, la oportunidad para denigrar al macrismo tenía que ver cuando vos asumiste el gobierno y mostrar que haces algo mejor. Claro. Pero, digamos, acá es una competencia por ver quién destruye más el país. Y obviamente la competencia siempre la gana el que tiene el poder. Claro, claro. Y bueno. Está muy claro. Fabián, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Como siempre, una comunicación muy... muy interesante. Recordemos también que Fabián Harari ha sacado el libro Las 3K, que un libro que yo recomiendo porque ahí muestra cómo se tercerizaba la represión en el kirchnerismo. Y de paso te pregunto, ¿estás preparando algún trabajo? Mira, en este momento estoy escribiendo sobre Cuba. Estaba escribiendo algo sobre Cuba que vamos a sacar muy muy rápidamente, entre hoy y mañana ya estamos sacando algo sobre Cuba. Digamos, uno siempre está escribiendo. Uh-huh. Pero digamos, nosotros en este momento estamos, cuando hablo de hablo de Razón y Revolución, ¿no? Obviamente. Sí. En este momento estamos escribiendo, estamos concentrándonos en la idea de la necesidad de un programa para la revolución en la Argentina, ¿no? Es decir, la necesidad de condensar una cantidad de conocimientos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de más de 20 años, desarrollarlos en un programa, ¿no? Es decir, un programa para la izquierda argentina, un programa científico con un curso de acción real sobre la base de un conocimiento real de los problemas de la Argentina. Está muy claro, Fabián. Bueno, entonces muy pronto nos volveremos a comunicar. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación. No, un abrazo para vos. Ahí hablábamos con Fabián Harari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Luis. Muy interesante, como siempre, sus posiciones, y lo que hace tener una cierta esperanza en determinada izquierda que nos haga volver a lo que nunca debería haber dejado la izquierda de hacer, que es pelear contra la corrupción, que es pelear contra los ajustes y que es pelear contra todos aquellos que en definitiva nos han llevado a la situación que hoy nos encontramos y que nos cuesta tanto salir, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Sin duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia y las diferentes cuarentenas ha sido el sector del turismo. Los guías de turismo estuvieron movilizándose ya desde hace un tiempo, realizando diferentes reclamos hacia el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, creo, ahora lo vamos a confirmar con quien hablemos, el día de ayer fueron recibidos por la gente del ente, y por eso estamos comunicados con Marta Laudani, guía de turismo. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias buenas por estar. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos, Sí, como vos decías, efectivamente tuvimos en el día de ayer una reunión con el ente de turismo de manera virtual, con el director del ente de turismo, con Gonzalo Robredo y parte de su equipo, Karina Perticone, Gastón Castro, que venimos trabajando hace ya varios meses, pero sin resultados favorables. Hay por parte de alguno de ellos alguna buena voluntad para trabajar, pero los resultados hasta el momento han sido muy exiguos. Hemos logrado una exhibición de ingresos brutos de un bimestre, fíjense que llevamos 15 de pandemia y exhibieron ingresos brutos de un bimestre, pero bueno, se comprometió el presidente del ente a intentar que esto sea consecutivo, o sea que se pueda seguir haciendo esta exhibición a lo largo de los próximos bimestres que van llegando. Y bueno, se está trabajando en un programa que implique alguna posibilidad de ayuda económica sin, digamos, comprometer al gobierno nada que sea fijo, ni un ingreso mensual, ni un subsidio, ni nada por el estilo. Es a veces, digamos, esto bastante vago, bastante difícil de concretar, ¿no? Sea a través de la prioridad que pueda llegar a tener el gobierno al ofrecer puestos de trabajo, o a lo mejor algunos programas relacionados con desarrollos turísticos, que fueron parte de las propuestas que nosotros llevamos. Hay a lo mejor posibilidades para poder trabajar en forma conjunta con el eje de educación o con el eje de cultura, pero bueno, llevan tiempo de organización, llevan tiempo de realización, y el tema es que nosotros venimos con muchos meses sin ninguna respuesta. Así que bueno, se hace un poco difícil sostener la realidad cotidiana en estas circunstancias. Vi el pliego que ustedes presentaron cuando comenzaron con las movilizaciones o con las movilizaciones que hicieron fundamentalmente la semana pasada, y ahí hablan ustedes hasta del tema de alimentario, ¿no? Que han exigido que les pasen algunas cosas para comida, para algunos compañeros o para todos. Sí. ¿Cómo es esto? La situación es realmente grave porque también tenemos que considerar que es una profesión que no ha tenido ningún viso de recuperación dentro de estos 15 meses. Si nosotros a lo mejor pensamos en algunos otros rubros relacionados con el turismo, por ejemplo la hotelería o la gastronomía, han tenido algún formato de actuación aunque sea restringido, con protocolos, con reducción de las capacidades, con cambios de públicos. Algunos hoteles, por ejemplo, han sido recepción de centros COVID en vez de tener pasajeros para alojar, pero digamos han tenido circulación. En el caso nuestro ha sido un parate total. Entonces esta situación ha llevado a que son muchísimos meses que a lo mejor algunas familias pueden hacer frente con ahorros o con ayuda de otros familiares, pero las situaciones son dificilísimas. Nosotros desde nuestra agrupación, que es Guías de Turismo Sede Cava, trabajamos en encuestas, no solamente a nivel local de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y hemos hecho una encuesta de emergencia de estado crítico de aquellas personas que están con situaciones realmente graves. Hablamos de problemas de medicación, problemas de desalojo, problemas familiares para poder sostener la alimentación. Bueno, ese es uno de los ejes y uno de los pedidos que hicimos al gobierno, ya sea una tarjeta ticket social, que es una tarjeta alimentaria, o para la compra de alimentos que tiene el gobierno, que es un poco complejo para ser otorgada, por lo que nos dijeron, y después el otorgamiento de cajas módulos alimentarios, que por lo menos se han comprometido el gobierno en sostenerlos los próximos 2 meses, agosto y septiembre, que no es una solución, es una ayuda, es un pequeño paliativo, pero realmente ante la situación crítica que muchos colegas están pasando, es un pequeño alivio al menos. Marta, el 40% del volumen del turismo se lo lleva a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Históricamente, y han sido muchos años con esos números de ingresos en dólares. Y tenemos que considerar que, sin embargo, ante esta pandemia, las respuestas que ha dado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a el tema turístico hasta el momento vienen siendo mínimas. Hablamos que hotelería y gastronomía obtuvieron un beneficio para el pago de sueldos extra, digamos, aparte del que hace el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad otorgó uno por la resolución 525 hace unas pocas semanas, pero como medida única, o algunas cuestiones puntuales para exenciones de ingresos brutos por algunos bimestres, pero nada de forma constante, nada de forma pareja, y nada que responda a el volumen que es necesario para sostener un sector que está en crisis, que va a seguir estando en crisis y que no tiene horizonte de recuperación cercano. Porque más allá que se abran las fronteras, más allá que vuelvan los cruceros, más allá que haya una circulación de público interno, podamos pensar para el final de este año, para lo que sería la temporada de verano, nada podría compararse con los niveles de ingreso que teníamos 2 años atrás o 3 años atrás. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que somos guías locales, que teníamos 3 ejes de trabajo bien fuertes y bien diferenciados, los guías que trabajaban con público extranjero, que es lo que nosotros denominamos turismo receptivo, los que trabajaban con el educativo, guías de didáctico, y los que trabajaban con tercera edad o viajes nacionales. Son 3 rubros que por más que se vuelvan a habilitar las fronteras, no va a haber volumen de receptivo. Por más que se vuelva a establecer parte de lo que es el turismo nacional, es un turismo totalmente distinto, que en general no contrata guías, que se hace de manera individual o familiar, los colegios no salen ya en excursión, la gente de tercera edad o adultos mayores tampoco salen en paseos a visitar las diferentes provincias. Entonces, esto genera una merma de trabajo muy, muy importante. A lo mejor no se nota en otras partes de nuestro país, porque se puede trabajar un poquito en temporada. Sin embargo, la situación de los colegas a nivel nacional es crítica. Nosotros hemos hecho esta encuesta y nos hemos encontrado con una realidad tremenda. Estamos hablando que somos 10.000 guías a nivel nacional, que estamos en este parate en su mayoría total. Ustedes hablaban también de tener espacios virtuales o realizar ferias. ¿Esto se lo propusieron, fue una propuesta para el ente de turismo? ¿Qué les dijeron? Sí, lo ven como muy difícil porque las articulaciones con otros sectores del mismo gobierno les resulta poco viable. Nosotros realizamos de manera autogestiva el pasado sábado en un centro cultural, en La Boca, en el Centro Cultural El Borde, la primer feria de guías emprendedores. La mayor parte de los guías que han podido buscar alguna otra salida laboral o algún otro emprendimiento que ya vendrían haciendo paralelamente a la profesión o que iniciaron, digamos, forzados por esta situación tan acuciante, ha hecho que muchos colegas se han dedicado a algún tipo de emprendimiento, desde gastronomía, cosmética natural, tejidos, decoración, etcétera. Entonces, bueno, hicimos esta feria con la perspectiva de poder reiterarla. Salió muy bien, tuvimos mucha gente, muchas visitas, muchas ventas, y fue realmente una muy buena experiencia. Lamentablemente parece que no se va a poder articular a nivel gubernamental, pero nosotros vamos a seguir insistiendo con la idea de llevarlas a un sistema que nos permita por lo menos mantener una continuidad, no todos los meses, pero sí a lo mejor cada dos meses. Ahí sí, los comprometemos a ustedes, si en algún momento nos pueden dar un espacio de difusión, sería buenísimo. Es lo que vamos a hacer. Marta, yo te agradezco mucho por la comunicación. Habría más temas para hablar. Por ejemplo, sabemos que hay gente que les han dado créditos a tasa cero, pero no los pueden pagar. Pero ese es otro de los problemas. Yo quisiera que vos cierres, que digas que si algo que te faltó decir y después agradecerte, ¿no? Gracias por el espacio en principio, y en segunda instancia lo que me gustaría es que quede esta idea de la necesidad de asistencia por parte del gobierno en los formatos que el gobierno pueda llevarlo a cabo, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablo específicamente, ya sea en la priorización de programas de trabajo, en la posibilidad de proyectos o concursos que brinden algún tipo de salida laboral o material, y también en lo que es las asistencias primarias, como pueden llegar a ser los módulos alimentarios, las tarjetas alimentarias, o en algún otro caso, asistencias puntuales para problemas como, por ejemplo, la necesidad de posdatación de los pagos de los créditos de tasa cero, o gestiones que se puedan llegar a necesitar en casos más graves. Esperamos que la reunión, que pareció favorable y que había buena predisposición, tenga resultados concretos. Ya hemos tenido buenas reuniones en octubre pasado sin resoluciones. Entonces esperamos que esta vez no se cumpla la misma perspectiva y que las promesas y los compromisos se hagan efectivos en soluciones concretas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Marta. Fuiste muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con Marta Laudoni, guía de turismo, explicando esta problemática, que no es ni más ni menos que una problemática más, valga la redundancia. Es decir, con lo que ha dejado y lo que está dejando esta pandemia y sus formas de cuarentena. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando

familias. Esta toma pues surgió de un grupo de mujeres con hijos que nos vimos a la situación de tomar tierras. Después de 4 años de macrismo, la pandemia y la cuarentena, el subsidio habitacional no alcanza, no es una respuesta definitiva, es temporal. No estamos recibiendo ninguna respuesta de nadie. Estamos acá pasando frío, lluvia con los chicos, con las criaturas. Y la mayoría no tiene trabajo. La mayoría son mamás solteras que sufren violencia de género. La policía no quisieron que metamos colchones para los chicos, frazadas, nada. Vamos a resistir acá y vamos a estar acá hasta que tengamos una respuesta. Estamos viviendo una, para mí es violencia social, o sea, violencia de parte del gobierno que no se hace cargo de esto que está pasando. A ellos no. No les importa. Nadie se salva solo, compañeros. Los compañeros de LATAN están acá, que vienen de ser despedidos. Los compañeros del GPS, que vienen de años de lucha para que se los reconozca como aeronáuticos. Los compañeros portuarios, que hoy también peleamos para que no nos terciaricen. La clave es forjar una unidad, compañeros, entre el ocupado y el desocupado. No tiene que haber distinción. Venimos acá a darnos una mano para que no bajen los brazos, para que sigan, y también como estudiantes de la facultad, para que esto se visibilice y se pueda ver en otros lados, entiendan que esta lucha no es solamente de ellas, hay un montón en todo el país, en todo el Buenos Aires, y también mismo llevarlo a la facultad para que obviamente luchar también desde adentro y mostrar que no vamos a trabajar solamente por un edificio lindo, sino justamente para algo más urbanístico, organizar la ciudad, cosas, problemas que hoy en día surgen un montón y también hay muchos a raíz de la pandemia y no se le da bola. Ahí escuchamos algunos temas. Creo que llevan 12 días acampando esta gente. Creo que son ya 12 o 15 días que llevan acampando y reclamando vivienda digna, entre otras cosas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora quisiera aprovechar que ya lo tenemos acá. Camilo, ¿cómo te va, Camilo? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, antes de ir, hoy vas a hablar de cine. Si no, no te vas. Te quedas acá hasta que hables de cine. Bueno, vamos a pasar un audio sobre el tema coronavirus. Sobre una parte de la conferencia de prensa que dio ayer martes a la mañana, como hace los martes y los viernes, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo y después charlamos sobre coronavirus. En cuanto a la combinación de vacunas, el día viernes de la semana anterior completamos la inclusión de las personas voluntarias y todas ellas recibieron ya su segunda dosis de vacuna. Hasta el día de hoy lo que tenemos es el seguimiento inicial de lo que llamamos la reactogenicidad, es decir, la reacción que han tenido las diferentes vacunas. Todavía, por supuesto, los datos no están analizados estadísticamente, de manera que no podemos decir mucho. Lo que hemos visto es una buena aceptación y no hemos identificado ninguna problemática particular. Así que son todas buenas noticias. Esperaremos las próximas 3 semanas como para esperar el efecto de inmunogénico de la vacuna y evaluar la respuesta de la inmunidad. Así que en ese sentido yo te diría, Hernán, que hasta el día de hoy la información es alentadora, veremos cómo sigue más para adelante. Y en cuanto al reclamo, como siempre decimos, es los trabajadores de la salud han estado al frente de esta pandemia desde el primer día, han tenido que ceder un montón de seguridades personales, tanto para ellos como para la familia, sobre todo en el periodo donde además no estaban vacunados. Han sufrido, como toda la sociedad, pero particularmente más intensamente con la enfermedad y también con pérdida de personas, digamos, y llevan muchísimo tiempo trabajando. Así que hay un conjunto de solicitudes que nosotros siempre escuchamos y siempre trabajamos para poder alcanzar los resultados de lo que están pidiendo, particularmente con las licencias. Actualmente están con periodos de licencias de una semana por persona, pero naturalmente entendemos perfectamente las demandas y trabajaremos siempre con ellos de buscar alternativas. La aprobación en la Argentina de las vacunas y de todos los medicamentos lo realiza la ANMAT. Y nosotros no tenemos ninguna información oficial que la ANMAT haya aprobado aún ninguna vacuna. Sí sabemos que está evaluando la información internacional de los diferentes ensayos. Ustedes saben que lo que hay que demostrar en los adolescentes es los dos aspectos que siempre pedimos a todo medicamento, ¿no? Seguridad y eficacia. Entonces, hay estudios y ya está estudiada la seguridad y eficacia de las vacunas de ARN mensajero, sobre todo la vacuna de Pfizer. Está en proceso de evaluación o de finalización de los estudios de Moderna y hasta donde entendemos hay información de la experiencia en China de Sinopharm que está siendo presentada en la ANMAT. Cuando la ANMAT se expida al respecto de esa información que nosotros no tuvimos capacidad ni posibilidad de verla, entonces podremos opinar. Al día de hoy solamente tengo que decir que estamos esperando la aprobación de la ANMAT de las diferentes vacunas candidatas. Nosotros tenemos unas 60.000 personas esperando que han cumplido más de 90 días, de manera que un poco más de la mitad de ellos podrán ser llamados en los próximos días y esperamos la resolución de las próximas entregas para poder completar la vacunación a todos los que quedan pendientes. Y en cuanto a las segundas dosis de las demás vacunas, lo hemos comunicado muchas veces, pero lo vuelvo a insistir. Todas las personas que han recibido Sinopharm entre el día 21 y el 28 van a ser invitadas a vacunarse. Seguramente entre el miércoles y el viernes de esta semana estaremos invitando a un grupo de cerca de 50.000 personas que cumplen este criterio en estos días. Y todas las personas que cumplan 56 días de AstraZeneca, eso es 8 semanas, cuando estén alcanzando ese valor estaremos invitando a la segunda dosis. Todavía no tenemos para esta semana grandes grupos de personas que estén cumpliendo la octava semana, así que seguramente en las próximas semanas estaremos invitando a esas personas a ser vacunadas. Esto es sacado no de la conferencia de prensa cuando él hace su monólogo, sino de las preguntas que le hacen. Y en general, por suerte, en las conferencias de prensa de Quirós siempre hay medios que son de la oposición, ¿no? Hay preguntas de Radio Nacional, de Telam, de la televisión pública. Entonces uno de ahí puede sacar aquellas preguntas que evidentemente son necesarias, que se las haga alguien que no coincide con él. Bueno, acá escuchábamos que su opinión sobre la combinación de vacunas, sobre los reclamos de trabajadores de la salud. Dejó algunos datos, como que hay 60.000 personas que todavía no tienen aplicada la segunda dosis de Sputnik y que ya se vencieron sus plazos y con las que reparten en estos días recién van a poder vacunar a 35.000 de estas personas. Bueno, también habló sobre la vacuna Sinopharm, que la segunda dosis se va a dar entre los 21 y 28 días. Se están acortando las dosis para evitar que entren la tercera ola. Y que también la de AstraZeneca se está dando la segunda dosis a los 56 días de la primera. Todo esto es lo que hablaba Quirós. Bueno, Camilo, ya escuchamos a Quirós, ahora decime, ¿qué datos tenés? ¿Qué datos? Bueno, vamos a empezar. Te veo ahí tan concentrado, ¿viste? Por eso. Sí, un poco de risa. Y uno va mirando los datos y a medida que los voy repasando, los voy adoptando también. Es una risa sana, ¿viste? No, sí, por supuesto. Por supuesto. Primer dato es lo que venimos ya diciendo hace varias semanas, que bajaron muchísimo los casos. Hubo una ola bastante fuerte en la cual se llevó aproximadamente unos 3.000 casos diarios de promedio. Y de esa ola ahora llegamos a aproximadamente unos 1.000 casos diarios, ¿no? E inclusive en los últimos varios días, en los últimos 5 o 6 días más o menos, ni siquiera se pasaron los 1.000. Tenemos que ver y todavía tenemos que tener en cuenta que tuvimos un fin de semana largo de por medio en el cual se reportaron muy pocos casos, se reportaron también muy pocos fallecidos, a un tema al que vamos a llegar también. Y tal vez en estos próximos días pueda subir un poquito el promedio y pueda volver a estacionarse en, no digamos con 1000 tirando a la baja, sino 1000, 1100 más o menos, ¿no? Puede que no, puede que sí, ojalá que sigan bajando los casos. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados a la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Y acá entramos, como siempre decimos, en los números de todas aquellas personas que están padeciendo más el virus, ¿no? Que muchos otros que tal vez lo pasan asintomáticos o con síntomas leves, o tal vez porque no síntomas fuertes, pero sin riesgo de muerte. En este momento, las camas de terapia intensiva en el sistema público están ocupadas en un 39,3%. Son 236 camas sobre 600 en total. Repito, en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del sistema privado hay 700 camas ocupadas sobre 1.222. Lo cual significa un 57,2% de ocupación. Estos números hace dos meses estaban más arriba del 80%. Tanto en el sistema público como en el privado. En el privado siempre estuvo mucho más alto que en el público. Y se llegó al punto que inclusive el sistema privado empezó a derivar al público. Y por eso también se saturó. No se saturó, no es la palabra justa, ¿no? Pero se incrementó muchísimo la ocupación de camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público, ¿no? Así como en la primera ola no habíamos llegado a tener un 80% de ocupación, se había bordeado el 70-75%, ahora sí llegamos a tenerlo, inclusive lo pasamos, ¿no? El récord fue 83%. Esto es lo que respecta a camas de terapia intensiva ocupadas. Como dije antes, en lo que respecta a los fallecidos, se reportaron muy pocos durante este fin de semana, creemos que debido al fin de semana largo, pero de todas maneras, tomando el promedio semanal, bajamos de hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, de 50 fallecidos diarios a ahora unos 20. A ver, durante el fin de semana hubo días que se reportaron 9 fallecidos, 7 fallecidos. Son números que los teníamos en el verano, cuando los casos eran aproximadamente 300. Son números muy bajos y no creemos que, por eso decimos de la influencia del fin de semana, no creemos que sean los números reales. Por ejemplo, después de esto el lunes se reportaron 30 y el promedio había bajado de 50 a 30. Así que lo que creemos en este momento es que hay una baja sostenida en los fallecidos. Bajó inclusive el promedio diario de 50, bajó a 30 muy rápidamente en un mes y medio más o menos. Y esos 30 tienen cierta tendencia a la baja, ¿no? Estos 30 serán 25, bajan las camas de terapia intensiva, bajan los casos. Así que podemos decir que estamos en un gran momento teniendo en cuenta lo que fue la pandemia hace solamente un par de meses y ni hablar durante agosto del año pasado, ¿no? Sí, estamos sí, en una buena situación. Sin descuidar que estamos llegando a 100.000 muertos y que esto que hablamos es solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que la situación no es muy buena en el resto del país. Si bien se ven bajas, pero no se ve tanta baja como acá. Inclusive hay lugares muy pequeños que tienen en proporción mucho más casos que acá, como es el caso de Formosa. Por decir, en eso yo creo que se podían haber evitado mucho. Que se podrían si haber se hubieran evitado... puesto vacunas en tiempo y forma, se hubieran evitado mucho. Sí. Y uno que ahora se va enterando las cosas, que se entera, como que AstraZeneca entrega tarde, pero que no hay ninguna posibilidad de reclamarle nada, porque en los contratos no pusieron que se les podía reclamar. Y recordemos que justamente en AstraZeneca al frente está Hugo Sigman, claro, el amigo de Ginés y amigo del gobierno, y que se hicieron más vacunas acá en su laboratorio de las que ya han vuelto, ¿no? Claro. Se mandaron más de 10 millones y todavía no volvieron y no sabemos si van a volver. Así que eso también hay que tenerlo tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. Sí. Diste en la clave, porque si estamos en un mejor momento acá en la Ciudad de Buenos Aires, se debe simplemente a la vacunación. Uh-huh. Exactamente. Y más allá, por supuesto, que hay otros métodos preventivos. Hablamos recién de la positividad. La positividad en la ciudad pasó un 16%. Ahora está en un promedio de un 12% más o menos. Están haciendo aproximadamente 20.000 test diarios. Y es una gran noticia. 20.000 test, incluyendo residentes y no residentes de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de los positivos, estamos hablando nada más que de la ciudad de Buenos Aires. De los residentes de la ciudad de Buenos Aires. Por eso los 20.000 y el 12% de positividad. Que el plan de detección funcione también evita que se llegue a... Bueno, lo hablamos muchísimas veces, es otro plan, es otra estrategia para combatir la pandemia, ¿no? Pero la principal en este momento es la vacuna. Y cuanto más vacunas se aplican, cuanto más cuanto más adultos mayores, sobre todo, y más adultos con comorbilidades son vacunados con ambas dosis, estamos viendo, creemos, los resultados, ¿no? Hay cada vez menos fallecidos, hay menos ocupación de terapia intensiva, hay inclusive menos casos, ¿no? El virus continúa circulando, pero se disemina. Que eso es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Que empiezan a subir los casos, sí, porque hay una nueva variante, esta variante Delta, la cepa india. Pero ¿qué sucede? No suben los fallecidos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ¿cómo va a ser la tercera ola acá? Etcétera. Por eso están pensando ya en la tercera dosis, para empezar a evitar contagios. Porque la vacuna lo que está evitando es lo principal, que es que fallezca más gente de la que hasta el momento no se pudo salvar. En la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires se dieron 1.677.656 dosis, primeras dosis, 427.369 segundas dosis. Esto poblacionalmente se ve reflejado de la siguiente manera. Es un 54,05% de la población de los residentes, mejor dicho, de la Ciudad de Buenos Aires, con una dosis, y un 14,31% con dos dosis. En lo que respecta a grupos etarios mayores de 60, el total del empadronamiento, de los empadronados mejor dicho, fueron inoculados ya por lo menos con una dosis, entre 50 y 60, un 99%. Tengamos en cuenta también que estos números, hay un margen de error porque no hay un censo, digamos, actualizado, ni de la Ciudad de Buenos Aires ni del país, ¿no? Así que nos estamos manejando con números, digamos, viejos y con algunas proyecciones de los últimos años, ¿no? En fin, por eso hablamos de una totalidad del empadronamiento de vacunados que recibió por lo menos una dosis, y no hablamos de un porcentaje exacto, ¿no? Porque hay un margen de error en ese sentido. En lo que respecta a mayores de 40, entre 40 y 50, un 88% recibió por lo menos una dosis. Y mayores de 30, entre 30 y 40, un 50%. Con dos dosis, mayores de 80, un 86%. Entre 70 y 80, un 44%. Entre 60 y 70, un 30%. Que esos son los grupos que, cuanto antes reciban las segundas dosis, va a ser lo ideal, ¿no? Porque son los grupos que más padecieron el coronavirus durante este año y medio de pandemia, ¿no? En lo que respecta también a la vacunación en la ciudad, ya se está hablando que posiblemente en estos días se abra el empadronamiento para adultos mayores de 25 años sin comorbilidades, entre 25 y 29. Hay que estar atento ahí. Todavía no sabemos cuánta gente se ha empadronado aproximadamente, mayores de 30. Se estimaba que podía haber cierta resistencia por ahí a la vacunación, algo que no sucedió para nada con los adultos mayores de 60, mayores de 50, inclusive mayores de 40, y un porcentaje muy alto de vacunados. Pero bueno, de todas maneras, todavía falta que sigan llegando muchas dosis, podría abrirse el empadronamiento y tal vez, ¿por qué no?, dentro de un par de semanas, que sea libre a partir de cierta edad, ¿no? Algo que no me parece que sea lo ideal, no creo que sea lo mejor abrir el empadronamiento, me parece que es más verso, podría decir, ya que hay mucha gente, e inclusive en lugares que abrieron el empadronamiento, no sé, por ejemplo, en la provincia, creo que están vacunando mayores de 40 o de 50, que van directamente y se vacunan sin turno previo. Bueno, conozco casos de gente que está empadronada, que cumple con esos requisitos y que jamás la llamaron. Así que está bien, esperemos que sean casos aislados, pero el no empadronarse e ir y vacunarse me parece que es más una especie de idea marketinera de querer decir estamos vacunando a todo el mundo, que de efectivamente llevar adelante un plan de vacunación. Hasta ahora en la ciudad no se abrió la vacunación libre, sigue siendo de manera escalonada y ordenada, y esperemos que, así como fue siendo escalonada sobre todo con los grupos de riesgo, esperemos que siga de esta manera y que se sigan completando los ciclos de la vacunación, ¿no? Todos los adultos mayores que tengan por lo menos 2 dosis. No solamente para que logren una mayor inmunidad, sino también anticipándose a una posible tercera ola que muchos que hacen terrorismo sanitario les encanta decir que nos va a llevar por delante, pero que con la vacunación la vamos a poder llevar de la mejor manera posible, ¿no? Como venimos diciendo siempre, sobre todo aquellos grupos que más padecen el COVID. ¿Me dejas que tiro algo que, para no olvidarme, porque después nos vamos a ir rajando, porque nos estamos quedando sin tiempo? Vos sabés que ahí en Chubut, en Comodoro Rivadavia, para ser más exacto, hay una directora de escuela, de la escuela 39, Claudia Aguilar, que denunció irregularidades en conexiones de gas y fue separada de su cargo, ¿no? Es un tema que conmueve mucho a la gente, sobre todo que conocía a la docente, y he podido ver que hay diferentes videos de abrazos que se ha dado a la escuela y de la gente que la están bancando. Vamos a tratar de seguir con este tema, de seguir investigándolo. Hoy estuvimos intentando cruzar algunos mensajes con la docente, no hemos tenido suerte, pero nos parece que son cosas que se deben conocer, porque a veces estamos muy metidos en lo que pasa acá en la ciudad y no nos damos cuenta que en el resto del país también pasan algunas cosas que no deberían suceder, ¿no? Bueno, vamos al cine, dale, que nos queda poco tiempo. Sí, esto es más que nada un pequeñito adelanto, porque traía un par de recomendaciones, pero no las van a poder disfrutar hasta la semana que viene. Estén atentos a la cartelera de la Sala Lugones, que está funcionando y continuará funcionando con un 30% de aforo. Se están ya vendiendo unas entradas anticipadas para ver lo último de Almodóvar, un cortometraje que hizo durante la pandemia. Inclusive fue de lo primero que se empezó a rodar allá por fines del año pasado, cuando parecía que se calmaba un poco la cuestión. Estén atentos, es una propuesta muy interesante. Siempre lo que sea ver cine y sobre todo ver, podríamos decir, propuestas, obras, productos que tal vez no lleguen de otra manera tanto a nuestros hogares, así como también a la cartelera comercial de la ciudad y de este país. Así que estén atentos, la semana que viene vamos a hablar más en profundidad de esto, y también les vamos a traer la semana que viene un estreno, si no me equivoco ahora estamos en 14, así que el 22 de julio, un estreno comercial para que puedan ver en las salas, un estreno de la semana que viene, así que no se los voy a adelantar, no los voy a enganchar tan rápido, todavía hay tiempito, vamos de a poquito, y ya la columna de cine después de tanto tiempo de estar parada va a ir está volviendo a florecer, ¿no? Bueno, como la primavera. Bueno, sí, yo y hoy algo de cine había que hablar, ¿no? Un poquito. Y es más, esperemos que pronto basta de número y todo eso, ¿no? Esperemos que pronto se pueda terminar eso, ¿no? Y sí. Y sí, a la vez hay que blanquearlos algunos números, porque después te salen algunas notas, algunos títulos que son engañosos, y es preferible estar lo más tranquilo posible y estar con la información justa para no encarar con miedo la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Una cosita. Bueno, uno por supuesto está contento por el triunfo de Argentina, lo hemos festejado. Lo que me pareció muy bien que no se haya podido sobreactuar el triunfo y que el gobierno no haya podido utilizar el tema para tenernos distraídos algún tiempo. Así que bien por los jugadores, que cada uno se fue a su lugar de origen. Y bien, no me gustó a mí mucho el partido, pero no jugó bien Argentina, pero ganamos. Y por eso festejamos un poco en su medida, como creo que debe ser. Bueno, nos vamos a ir, como hacemos siempre, nos vamos con un tema. La semana pasada me hicieron ver que pusimos un tema que nos habían enviado al final y no habíamos dicho quién era. Sí. Bueno, lo decimos ahora, era una chica que cantaba que se llamaba Bonnie y que la canción se llamaba A Tu Alrededor, era el primer trabajo de esta chica. Hoy tenemos un trabajo de Nico Landa, que se llama La Herencia, ¿no? También es su primer disco como solista y canta junto a Juan Aguirre, a Jorge Serrano, que es de Los Auténticos Decadentes, a Santiago Motorizado lo acompañan, que es del... él mató a un policía motorizado. Escuchen el tema, un tema muy interesante, porque habla de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, la herencia. 20 años de decadencia, dicen, pero escúchenlo. Chau, nos reencontramos la semana que viene, esperemos que este programa les haya servido para algo. A veces parece mentira, a veces parece irreal, a veces no cambian las cosas y está todo mal, muy mal. A veces la suerte no alcanza, tenés que tener algo más. Algunos cayeron parados y yo caí mal, muy mal. 20 años de decadencia, esta es la herencia que les vamos a dejar. Poniendo el cuerpo, seguramente un día vamos a triunfar. La deuda es interna y eterna, el mundo no puede parar. A veces la gente no entiende que quiero cantar, la la la. A veces no encuentro el momento y veo las horas pasar. Los chicos ya se hicieron grandes, yo soy su papá, ah. 20 años de decadencia, esta es la herencia que les vamos a dejar. 20 años poniendo el cuerpo, seguramente un día vamos a triunfar. De decadencia, esta es la herencia que les vamos a dejar. 20 años poniendo el cuerpo, seguramente un día vamos a triunfar. seguramente un día vamos a triunfar. Seguramente un día vamos a triunfar. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.